Yo creo que si hay un club que se merece algo como esto es el Atleti. Y sobre todo, venidos como una grande familia, ¿no? Yo creo que en los momentos malos todos unidos se pasan mucho mejor y en los buenos son cojonudos. ¡Aupa Atleti! Porque somos una cuadrilla, porque competimos con el resto del mundo.